Sabes, hay un ejército de personas alrededor del mundo que están soplando vida. Soplan vida en muchos lugares, en hospitales, en orfanatorios, en hogares de ancianos. Muchos soplan vida yendo a las naciones como misioneros para llevar pan y vida a los que no tienen esperanza. Muchos son líderes, pastores de iglesias, comunidades, líderes de jóvenes en diferentes lugares del mundo. Y muchos, como nosotros, soplamos vida a través de nuestras canciones, a través de nuestros conciertos. Y todos aquellos que están involucrados en algún tipo de servicio a Dios, servicio a la gente, al ministerio, pasarán por momentos de frustración, pasarán por momentos de futilidad, en los que tal vez se cuestionan si lo que están haciendo realmente vale la pena. Se cuestionan si realmente están teniendo los resultados que les gustaría tener. Y muchos se desanimarán, muchos pensarán en la renuncia, pensarán en la jubilación. Y esa canción que vamos a cantar ahora, que se llama Soplando Vida, habla precisamente de eso, de esos deseos que vienen al corazón de muchas personas, como que me gustaría retirarme, me gustaría irme a vivir a otro lugar donde ya no tenga que estar en medio de tantos problemas y de tantas situaciones. Pero nuestro corazón siempre nos dice que todavía no.